moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. To lead a better life, I need my love to be here. Estamos de vuelta y bueno, a la par que saludamos a nuestro buen amigo Brian Fauta de Ecuador. Y bueno, pues les comentamos que escuchamos a Aria con esto que fue Blackbird, Ave Negra. Por acá Mar comenta que está sufriendo de COVID. Esperemos que pronto se restablezca y pues es una pena, ¿verdad? Y bueno, Chaco, muy agradecido de que estés aquí a la escucha a pesar de la hora, ya que pues allá en Argentina pues son 3 horas más que aquí en México, si no mal recuerdo. Y bueno, pues esperemos les esté gustando la programación de esta noche. Bueno, queremos invitarles a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, que es así, Magical Mystery Show, así tal cual, en donde pueden encontrar información muy interesante relacionada con el cuarteto de Liverpool, videos, desde luego también la inmensa mayoría de los programas que hemos transmitido durante todos estos años, y así como hace unos días Mandy me pedía compartir el último programa, ya que no pudo escucharlo completo. Bueno, pues también no solo ese, sino todos los, la inmensa mayoría de los programas anteriores también pueden escucharlos vía streaming o descargándolos directamente. Y también aprovechar para saludar a mi amigo Oscar Hernández de la hermana República de Jutepec, ya que él se encarga de publicar la inmensa mayoría de lo que pueden ver en esta página de Facebook. Así que un saludo para él. Y bueno, vamos a continuar con más música. Ahora vamos a escuchar algo titulado Because, porque esto es del álbum Abbey Road. Vamos a escucharlo con un trío de chicos que se hacen llamar Phoné. Y después vamos a escuchar a un cuarteto de adolescentes muy jóvenes. Me parece que son de Brasil y ellos hacen llamar Compass Band. Ellos van a interpretar Obladi Oblada, así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music Radio. With a wave of his hand. Thank you. love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. To lead a better life, I need my love to be here. Bueno, pues estamos de vuelta, escuchamos algo titulado Obladi Oblada con Compass Band y Because con Foné. Y bueno, queremos invitarles a escuchar la programación de Arsenic Music Radio a través de las distintas plataformas. La principal, bueno, pues está la página de Arsenic Music Radio chat.blogspot.com, donde pueden interactuar con parte o todos los miembros del staff de Arsenic Music Radio en la sala de chat, y desde luego con el locutor en turno. Y bueno, también tenemos la aplicación para dispositivos móviles, la cual, bueno, pues pueden escuchar la programación desde donde se encuentren. También por acá tenemos otras plataformas, U Radios, donde, bueno, principalmente pueden escuchar, y si lo pueden interactuar en la sala del chat, pues es una buena opción. Yo lo utilizo cuando no me es posible interactuar en el chat. También tenemos otra plataforma, que es radiozone.net. También desde ahí pueden escuchar Arsenic Music Radio. Tenemos también mytunerradio.com, la cual es otra alternativa. Desde luego, de las radios que emiten en duplex, tenemos valeradio.es. Y bueno, tenemos otras alternativas. Tenemos desde luego radiopulpo.com.ar, de nuestro amigo y compañero el Pulpo. Tenemos también Radio Recuerdos Online, y creo que son todas. Si hace falta alguna, por favor, refresquenme la memoria. Y bueno, vamos a continuar con más música. Muchas gracias a Mar por sus comentarios. Nos comenta que le gusta la música que estamos poniendo. En general, para todos los que no saben de qué se trata el reto de esta noche, es programar música del cuarteto de Liverpool, de los Beatles, pero interpretado por voces jóvenes. Entonces, bueno, en esta ocasión pues no vamos a oír propiamente a los Beatles, aunque sí su música, pero no con ellos. Así que, bueno, vamos a continuar con más. Y ahora, bueno, toca el turno de escuchar a alguien pues bastante conocido. Él es Danny Harrison, hijo de George Harrison, quien, a la par que ha ido construyendo su carrera musical como solista, también ha protegido y dado a conocer y conservado el legado de su padre, el legado musical. Pues ha llegado a grabar algunas cosas, algunas canciones de su papá de gran forma, como esta que vamos a escuchar. Esta es For You Blue, 13 por ti. Este tema es de por allá de 1970, del LP Let It Be. Pero bueno, vamos a escucharlo en esta ocasión con Danny Harrison, a ver qué les parece. Esperemos sea de su agrado. Nos vamos a ir también con algo titulado Do You Want to Know a Secret? ¿Quieres saber un secreto? Del LP Please Please Me, de 1963. Este es interpretado por una chica de nombre Caroline Miller. Así que vámonos con estos dos temas. Y pues a ver qué les parecen. Y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio. Y esto es Magical Mystery Show. Keeping the love never dies.

his hand. Nobody can deny that there's something there. Estamos de vuelta, escuchamos Do You Want to Know a Secret? ¿Quieres saber un secreto? Con Caroline Miller y a Danny Harrison con For You Blue. Y bueno, aquí tenemos dos, bueno, a la par que saludamos a la jefa Arce y a Bichito nuevamente, tenemos dos peticiones y que no estaban contempladas para esta noche. Es Help, Auxilio, que nos está pidiendo acá Brian Fauta, y también Mandy nos menciona que Katy Perry hizo recientemente un cover de All You Need Is Love, Todo Lo Que Necesitas Es Amor. No había escuchado. Recuerdo que hace unos años, cuando hicieron un tributo a los Beatles por los 50 años de la llegada a Estados Unidos, ella interpretó una versión bastante criticada de Yesterday, pero bueno, esta en particular no la había escuchado, así que vamos a escucharla juntos. Entonces vámonos con un grupo que se llama Cover Club, y esto es Help, Auxilio, y seguido de Katy Perry con All You Need Is Love, Todo Lo Que Necesitas Es Amor. Así que vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida. Esperemos les agraden estas interpretaciones y continuamos con más aquí en Magical Mystery Show. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Después de haber escuchado a Katy Perry con All You Need Is Love, Todo Lo Que Necesitas Es Amor, y a Cover Club con Help, Auxilio, muy buenos estos dos covers. Me sorprendió gratamente Katy Perry. Francamente no había escuchado este cover, pero pues muy bien realizado. Y bueno, siendo las 8:44 de la noche y a la par que continuamos con esta emisión, saludamos a nuestra compañera Carlita de Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos disfrutes lo que resta de esta emisión, que es casi una hora y cuarto. Y bueno, pues vamos a continuar con más y queremos invitarles, aprovechando que hay varios compañeros locutores y DJs aquí en la sala, pues invitarles a escuchar las distintas programaciones que tenemos aquí en Arsenic Music Radio. Hay música y programación para todos los gustos y con estilos muy variados, así que bueno, si están descubriendo Arsenic Music Radio a través de esta emisión, les invitamos a escuchar los distintos programas. Aquí en la parte inferior de esta página pueden ver la programación de Arsenic Music Radio, así que los invitamos a escuchar la programación, la cual bueno, pues es para todos los gustos. Seguramente encontrarán algo que sea de su agrado. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo titulado Don't Let Me Down, No Me Abandones. Este es interpretado por Carson McKee y amigos, a ver qué les parece. Y después vamos a escuchar Eleanor Rigby, esta es de 1966, interpretado por una chica de nombre Olivia Maville. Así que vámonos con estas dos interpretaciones y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yeah, she does. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. From the first time that she really done, ooh, she done me good. I guess nobody ever really done me, but ooh, she done me good. Don't let me down. Church where a wedding's been. to where they all come from. All the lonely people, where to where they all belong. Father McKenzie writing the words of a sermon and no one here, no one comes near. Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? Estamos de vuelta. Escuchamos a Eleanor Rigby con Olivia Mabel y Don Let Me Down con Carson McKee y amigos. Y bueno, pues Bichito me había comentado que iba a tomar un rompope, pero parece que pues se lo quedaron a deber, ni modo, así pasa a veces. Y bueno, a la par que continuamos con esta emisión, son las 8:55 de la noche de este martes 15 de febrero del año 2022. Saludamos también a la doctora Amor hasta Argentina. Un saludo, qué bueno que te esté gustando la programación de esta noche. El otro día estaba escuchando la repetición de Yo Amo los 80s, muy buen programa. Escuché varias canciones, algunas sí las ubicaba y otras no tanto, pero bueno, muy interesante, muy bueno el programa, muy buena la música. Si tienen oportunidad, escúchenlo. Y bueno, continuamos con más. Bueno, vamos aquí leyendo lo que comentan en el chat. Vamos a continuar con algo titulado I Feel Fine, me siento bien. Esto es interpretado por un chico de nombre Nicolás, así es su nombre. Y después vamos a escuchar algo titulado I Will, lo haré. Esto es de 1968, pero es interpretado por un dueto de gemelas. Se llaman Carly y Martina. A ver qué les parecen esas dos interpretaciones. Por cierto, la inmensa mayoría de los temas o de los covers de esta noche pueden encontrarlos ahí en la plataforma de YouTube. Y no solo eso, hay muchísimos más. Hay muchísimos covers tanto de artistas conocidos como de aficionados o simples fans que realizan sus covers. La inmensa mayoría muy bien realizados, como hemos podido estarlo comprobando esta noche. Así que pues ahora sí que nada más es cuestión de ponerse a buscar con la lupita y encontrarán bastantes covers de este tipo. Y bueno, ya empezó a sonar esto de I Feel Fine, así que vamos a regresarle un poco y escucharla completa. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Love you when we're apart. haven't followed us on all forms of social media already, make sure to do it. It's all at Carly and Martina, so make sure to do that. And we hope everyone's having a great day, night, wherever you are. Have a great day. Bye. Bye. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than her. If I trust in you, estamos de vuelta. Y bueno, por aquí se coló un tema que pertenece al siguiente bloque, pero bueno, no importa. Esto fue If I Fell, Si Me Enamorase. Esto fue interpretado por Andrés Fontella y Cecilia Díaz. Y bueno, antes escuchamos I Will con Carly y Martina, y empezamos con I Feel Fine, Me Siento Bien, con Nicola. Y bueno, vamos a continuar con más. Nos vamos a ir con algo titulado I'll Be Back. Esto es interpretado por Sean Colvin. Regresaré. Esto es de 1964. Y posiblemente nos vamos a ir con I'm Looking Through You, Mirando a Través de Ti. Esto es con un dueto. Me parece que son austriacas. Se hacen llamar Mona Lisa Twins. Y bueno, a ver qué les parecen estas dos canciones. Vámonos con esto y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio. You know, if you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so. You're not the same. You're looking through you, you're not the same. Why, tell me why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing overnight. You're thinking of me the same old way. You wear a you're down there. I'm looking through you, and you're nowhere. Why, tell me why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing overnight. I'm looking through you, where did you go? Thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. To lead a better life, I need my love to be here. Estamos de vuelta y queremos saludar a los escuchas de distintas partes, pues, del mundo. Tenemos por acá 9 de Argentina, de Costa Rica y de México 7, de España 3, de Perú 3. Aprovechando que mencioné a Perú, un saludo a nuestro amigo Richard, antiguo compañero aquí de Arsenic Music. También, bueno, de Ecuador hay 3. De Puerto Rico 1 y de Colombia 1 también. Y bueno, vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con un tema titulado I've You Seen a Face. Este es interpretado por un grupo que se hace llamar Reina del Sid. Y enseguida, bueno, un dueto de hermanos mexicanos bastante conocidos, Jesse Joy interpretando Imagine de John Lennon. Así que vámonos con estas dos canciones cuando son las 9:16 de la noche de este 15 de febrero del año 2022 aquí en Cuautla, Morelos. Y bueno, vamos a regresar con más después de esto aquí a Magical Mystery Show. I want him everywhere. Morning. We find ourselves yet again in a park drinking some coffee. Tony drank too much coffee, so you won't be seeing her drink anymore. Do that all the time. Every time. Every time. It's good to know one's limits. Today we're going to play a Beatles song for you called I've Just Seen a Face, and it talks a lot about falling. You may notice some things falling into the shot. We've been noticing there are squirrels above us knocking acorns into our heads, so we plan this. They're just our old friends, we can't escape them. Thank you. face. I can't forget the time or place when we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. La da da da da da. Now had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La da da da da da. I'm falling, yes I've fallen, and she keeps calling me back again. Now I have never known the lack of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. La da da da da da. I'm falling, yes I've fallen, and she keeps calling me back again. I can't forget the time or place when we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. La da da da da da. I'm falling, yes I've fallen, and she keeps calling me back again. I'm falling, yes I've fallen, and she keeps calling me back again. Oh, I'm falling, yes I've fallen, and she keeps calling me back again. Happy Sunday morning, guys. We'll see you next week. need my love to be here. Bueno, estamos de vuelta y a la par que le damos la bienvenida a David, agradeciéndole que nos acompañe, pues vamos a continuar con más. Y bueno, aquí estábamos comentando con Brian y con Bichito sobre algunas bebidas. Yo pues me antojaron, pero bueno, yo nada más los estoy acompañando con una cerveza. Y bueno, muy buena esa interpretación que escuchamos de Jesse Joy a Imagine, y antes a Justina Face con Reina del Cid. Y bueno, son las 9:23 de la noche y nos queda poquito más de media hora. Esperemos nos dé tiempo de poner todas las canciones que seleccionamos para esta noche. Generalmente siempre se nos han quedado por una u otra razón canciones en el tintero, pero bueno, esperemos que en esta ocasión nos dé tiempo de poner todas. Y vamos a directamente, bueno, a la par que nuevamente saludamos a David, y muchas gracias por los saludos. Y sí, muy buena interpretación esta de Jesse Joy. Y bueno, ahorita vamos a ir con otro grupo bastante conocido, son los Jonas Brothers, y vamos a escucharles con Hello Goodbye, Hola Adiós. Y posiblemente a un chico de nombre Capsito con esto de 1968, Julia. Entonces vámonos con estas dos canciones y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio con este programa especial de Magical Mystery Show en esta quinta temporada, histórica, pero segunda aquí en Arsenic Music Radio. Así que vámonos con esto y continuamos con más. Just to reach you, feed you the earth. and sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, won't and will touch me, so I'll sing the song of love. Cannot sing my heart, I can only speak my mind. Julie, Julia, sleep and sand, silent cloud, touch me, so I'll sing a song of love. Después de que escuchamos Julia con Gapsito y a los Jonas Brothers con Hello Goodbye, hola adiós. Y es interesante escuchar estos covers con voces jóvenes. Esto nos indica que de una forma u otra la música de los Beatles pues se está transmitiendo de una generación a otra, y bueno, pues esto me parece que es muy bueno, ya que pues eso nos indica que la música clásica como esta pues se va perpetuando, nos da la esperanza de que se podrá seguir escuchando en las nuevas generaciones. De esto comentábamos en un programa anterior. Brian, que estaba presente en ese programa, puede recordarlo. Yo mencionaba una entrevista que le hicieron a Paul McCartney hace unos 20 años y le preguntaban por qué cree que la música de los Beatles continúa vigente a pesar de que ha pasado mucho tiempo, muchos años desde que se grabaron. Y él contestaba que probablemente se debe a que pues las canciones de los Beatles pues hablan de temas como pues el amor de pareja, temas que siguen siendo importantes en la actualidad, como canciones que hablan de amor, de pacifismo, pues temas positivos. No hablan de que le griten a sus padres y dejen sus casas, al contrario, hablan de cosas positivas. Entonces él mencionaba que esto podría ser la razón principal de que pues la música del cuarteto de Liverpool siga vigente. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con más música. Vamos a escuchar a Kilog con All My Loving y luego un cuarteto de allá de Chile, llamados Ladies Beatles. Es un cuarteto de mujeres, y vamos a escucharlas con 8 Days a Week, 8 días a la semana. Y bueno, ahorita que mencioné Chile, un saludo a nuestro compañero DJ Mauro. Así que vámonos con estas dos canciones y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Nobody can deny the lies, and I'll kiss you tomorrow. I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll say, vuelta después de escuchar esto con Ladies Beatles, 8 days a week, 8 días a la semana, y antes Clock con All My Loving. Ahora recuerdo cómo se originó esta canción, 8 days a week. Paul McCartney llegó en un taxi a los estudios, a una sesión de grabación, y bueno, mientras viajaba, le preguntó al taxista cómo le estaba yendo, y él le comentó que había tenido una semana muy pesada, ya que le había tocado trabajar 8 días a la semana, y se le hizo curiosa esta expresión, y bueno, se la compartió a John Lennon, y a partir de esta anécdota, bueno, fue como compusieron esta canción. Y bueno, son en este momento las 9:37 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo y seguimos aquí en Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show de este martes 15 de febrero del año 2022. Nos vamos a dar con algo de John Lennon, In My Life, en mi vida. Esto es interpretado por Madison Cunningham, y después nos vamos a ir con Martin Miller y Paul Gilbert con

bueno, mientras escuchamos estos coros finales de Hey Jude, queremos despedir a nuestra compañera Carlita de Ecuador y agradecerle la compañía durante esta noche. Ya se retira a descansar, así que le deseamos un feliz descanso. Y bueno, muchas gracias por la compañía y ojalá que no sea la última vez que lo haces. Y bueno, también por aquí nuestro amigo David nos dejó unas palabras muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Dice: la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Totalmente de acuerdo. Y también nos puso otra pequeña frase que dice: donde las palabras fallan, la música habla. Bueno, pues son en este momento las 9:49 de la noche. Vamos a escuchar más música. Y ya que continuamos en el mes del amor y la amistad, y el próximo programa de Magical Mystery Show va a ser el último de este mes de febrero. Vamos a tener un programa especial con canciones de amor al estilo del Cuarteto de Liverpool. Vamos a tener algunas cosas especiales, y por ahí algunos covers y algunas curiosidades. Y si tienen alguna petición especial, pues esta es una buena oportunidad para sugerirla. Así que nos esperamos la próxima semana con este programa especial dedicado al mes del amor y la amistad, con canciones de amor al estilo del Cuarteto de Liverpool. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de John Lennon. Esto lleva por título Woman, Mujer. Esto es interpretado en vivo por Juanes, el cantautor colombiano. Esto fue durante el concierto del 75 aniversario del nacimiento de John Lennon allá en Nueva York, con todo y Yoko Ono en primera fila. A ver qué les parece esta interpretación, a mi parecer muy buena. Y después vamos a escuchar a Mateo Sweet and Susan Hoffs con A Jewel Can Sing. Así que vámonos rápidamente con esto, ya que el tiempo apremia. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. My mixed emotions at my thoughtlessness. Thank you so much. Gracias. That you've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You say you've seen seven wonders, and your bird is green, but you can't see me. You can't see me. When your pride start to wear you down, look in my direction, I'll be round, I'll be round. Every sound there is, and a bird can swing, but you can't hear me. You can't hear me. De vuelta, y cuando son las 9:56 de la noche, escuchamos a Matthew Sweet and Susan Hoffs con And You Will Can Sing. Antes, Juanes con Woman. Bueno, yo la primera vez que escuché sobre Juanes, creo que fue cuando estaba promocionando su canción A Dios Le Pido, pero cuando lo vi en el escenario tocando solo, pues me dije, ¿dónde están los demás? Pero después supe que su nombre artístico se debe a que su nombre real es Juan Esteban, de ahí el nombre de Juanes. Y bueno, nos vamos a despedir, vamos a poner un último tema y después se van a quedar con Pandora, así que con la licencia de los jefes vamos a tomarnos un minuto o dos quizás para escuchar completa esta última canción, que vale mucho la pena escucharla. Es Something, algo, composición de George Harrison. La interpreta un par de chicas de nombres Abonlea y Sina. A ver qué les parece. Y bueno, pues yo me retiro. Les dejo aquí en Arsenic Music Radio con Pandora, y les agradezco la compañía y espero que la selección musical de esta noche haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos los radioescuchas y a todos los compañeros del staff que estuvieron aquí acompañándonos, desde luego a los jefes Bichito y Arce por seguir dándonos el espacio y la oportunidad de seguir compartiendo nuestra visión de la Beatlemanía. Muchas gracias y ojalá nos aguanten un tiempito más. Un saludo también a Mandy, a Monse, muchas gracias por acompañarnos, a Brian Fauta y a Carlita de Ecuador, a Chaco desde allá, desde Argentina, muchas gracias amigo. ¿Quién más estuvo por acá? No recuerdo quién más. Bueno, si se me olvidó alguien. David también. Si se me olvidó alguien más, una disculpa, muchas gracias. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana con un programa especial con temas de amor de los Beatles. Así que sin más ni más, vámonos con este último tema, Something, Algo, y hasta la próxima. Yo les recuerdo, soy el Jorge Hux desde Cuautla, Morelos, México, y esto fue Magical Mystery Show. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't wanna leave her now. Oh, you know I believe in how. La la la la. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. Oh, you know I believe in how. La la la la. You're asking me where my love goes. I don't know. I don't know. You stick around and it may show. I don't know. I don't know. El viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show.